Agostini. ¿Cómo anda usted? Bien, como siempre preparándome para este sábado. Todos los sábados. Con este frío. Aunque siga 8 días bajo cero, igual estamos a las 10 de la mañana del sábado. Al compás del chamuyo. Y suerte usted que nos puede escuchar desde adentro de la cama. No tiene forma ni rostro, no tiene tiempo ni edad, pero está aquí con nosotros. Su nombre es Impunidad. Tiene parientes cercanos. La vuelta al mundo en mil discos. Un programa de música étnica, tradicional y de raíz popular de los cinco continentes, llevados de la mano del Dr. Phileas Fogg y su ayudante Jean Passepartout, los sábados al mediodía por FM Abril. En el corazón del barrio APAP, roticería Ricoteros, venta de comidas y bebidas, pizzas, empanadas, panchos, sándwich y menú diario. Tres Lagos 480, casi esquina Costa Rica. Rico. Teléfono y WhatsApp 1572-5330. En el corazón del barrio APAP, roticería Ricoteros. Tres Lagos 480, casi esquina Costa Rica. JS Service. Venta y servicio técnico de impresoras y controladores fiscales Epson. Las más vendidas del mercado. JS Service, Pasteur 104, teléfono 432-070. Para ilustrarnos. Otro, a Borges, es a quien le ocurre. A los 9 años recibió el libro. Para recordar. Manifiesto ficcional, que es fantástico. Para imaginar. Sin cuerda en los poemas de Pérez. Para ser protagonista. En 1945, pasé varios meses. El metropolitano de 1981, cuando yo revistaba en Chaco. Siempre tenemos la oportunidad de la lectura. Librería Martín Fierro, acompañando a nuestra comunidad desde 1966. Descubre nuestros títulos y disfrute de una obra en la tranquilidad de nuestra planta alta. Librería Martín Fierro, San Martín 930, teléfono 422-715. Librería Martín Fierro. No tiene forma ni rostro, no tiene tiempo ni edad, pero está aquí con nosotros. Su nombre es Impunidad. Tiene parientes. Hola, cercanos. Muy buenos días para todos. Buen día, Muro. Buen día, Agostini. Buen día, JJ. ¿Qué tal, Alberto? Buen día. ¿Qué tal, Muro? Bueno, otro sábado que estamos. Un sábado más. Sobre el Río Gallegos un sábado más. Aparentemente con mejor clima, ¿no? Con un clima bárbaro. Primaveral. Sí. Parece bueno, una tampoco, primaveral para acá. Tampoco exageremos. Para esta zona, sí. Para esta latitud está bien. Hay un grado y medio bajo cero en este momento. Y no se calcula la sensación térmica porque no hay viento, porque recién está saliendo el sol, porque no tienen ganas. Pero dice que la térmica no se calcula. Una visibilidad de 8 kilómetros, o sea que hay un poco brumoso. Y un pronóstico para la tarde que dice, va a seguir parcialmente nublado, algo, pero nada más. No va a llover, no va a pasar nada raro. Va a estar lindo, entonces. Ayer escuchaba un funcionario que decía que el kirchnerismo destruyó hasta las estadísticas del servicio meteorológico. Me causó mucha gracia. Sí, se va a ir el invierno, o se fue ya, eso es lo único que queda claro, que sí, ya no hay sí, más. Sí, sí, sí. El invierno la mañana y listo. Una caricatura de lo que era. La verdad que invierno suavecito tuvimos. Según los vaqueros de la zona, dicen que si el invierno es tan suave, el invierno es malo, el verano es malo. Vamos a ver. Los vaqueros bueno, errado en tanto. Se equivoque. Eso es todo pre-cambio climático, así que los paisanos tendrían que actualizarse. Claro, tendrían que actualizar. Hoy es una efeméride especial porque es el día de la radio, lo cual supongo yo incluye a todas las personas que trabajan en la radio y a nosotros también. De la radiofonía, de no, la radiofonía. Radio. De la radiofonía. Así que vamos a saludar al único trabajador de radio que hay en este ámbito, que es JJ, sí. Y bueno, a la distancia a todas las personas que... Para mí sigue siendo mágica la radio. Eso de ir en la ruta y que una persona nos venga acompañando, te contando, o que pase un tanguito o lo que fuere, yo voy a ser viejo y va a seguir siendo mágico eso. Sí. Puede ser, sí, está bien, está bien. Sí. Para nosotros fue un desafío, una cosa, al que le gusta la radio, Alberto, me imagino que también, era algo de interesarse cada vez más y bueno. Y ha resurgido la radio, porque tuvo un periodo donde la televisión, la novedad de la televisión, el color, todo eso la fue aplastando un poco a la radio, pero ha vuelto a ubicarse. Se vuelve a escuchar radio mucho. ¿Cómo era que decía la canción "Tantas veces me mataron"? Primero la mató la televisión, después la mató el cable, después la mató internet, después... Pero no es así. Es más, se han multiplicado las posibilidades de radio. Nosotros mismos en este momento estamos saliendo para el mundo a través de internet. Internet, en vez de matar a la radio, le ha dado más alas todavía. Sí. Y lo que antes teníamos que hacer, que un autónoma platino con un cable arriba de la azotea para poder escuchar radio al mundo. Cállate, parece que ahí está. No, móvelo un cosito. Sí. Bueno, es que la primera transmisión de radio no fue muy diferente de eso. Me causa mucha hasta ternura imaginar a la gente. Conocemos la anécdota de los locos de la azotea que se treparon al techo del Teatro Coliseo, etcétera, etcétera. Pero yo me imagino los tipos que tenían una radio en casa, los pioneros que tenían una radio en casa, que escucharían transmisiones extranjeras, supongo, ¿no? Me los imagino porque en esa época era con auriculares, era la radio a galena. Claro, radio a galena. Los tipos en la noche haciendo sintonía fina con el alambrito arriba de la galena, y tratando de localizar justo la frecuencia. Nadie se acuerda de esas, de los radioescuchas, ¿no? Aparte, el tipo que se compró una radio cuando todavía no había transmisiones de radio, eso es un acto de fe. Eso es tenerle fe al país, ¿no? Bueno, pero acá yo me acuerdo hace 30 años atrás escuchábamos más o menos parecido a esa gente. Y sí. Bueno, y todavía quien lo quiere hacer puede seguir escuchando. ¿Qué? Todavía, si uno quiere, puede escuchar. Sí. Con una radio vieja. Una onda corta, dice usted. Una onda corta, sí. Yo recuerdo. O una AM. Ya me parezco a esos viejos que dicen que antes los guanacos eran verdes o qué sé yo, ¿no? Pero yo recuerdo que el trayecto que va de Calafate a Esperanza, de noche, se sintonizaban con mucha facilidad radios de Buenos Aires. Radios que tienen sus. No repetidoras. No repetidos, sino radios que tienen su planta transmisora en Buenos Aires y alrededores. Pero las últimas veces que intenté hacerlo no hubo manera de sintonizarlas. Mucho iba en la calidad de la radio, del equipo. Los autos tenían unas radios que eran realmente imponentes. Claro, y ahora será más parecido a un juguete chino que a un... Claro, ahora se busca más la FM, le dan... Claro, el sonido más cercano. Calidad de sonido... Al alcance, exactamente. Y la FM, bueno, fue otra revolución dentro de la radio. Yo recuerdo acá las primeras transmisiones FM empezaron en la década del 80 en la Argentina, y Río Gallegos fue pionero en ese sentido, me acuerdo. Sí. Porque las primeras FM de Buenos Aires son de 1980 y acá ya en el 83-84 había FM funcionando, casi a modo de prueba. Bueno, acá en su momento, Luca 14. Enlazaba la planta con el centro donde estaban los estudios, con un sistema de FM. Y transmitía las dos bandas. Se podía escuchar FM, pero era un enlace que había. Claro, no era una emisora. Después se diferenciaron las dos frecuencias. Sí, JJ. Cuéntelo, JJ. Llamó el amigo Aníbal para decir, si alguien, usted hablaba de que escuchaba en la ruta y que le parecía mágico, ¿no? La compañía de una persona mientras usted iba en el vehículo. Ahora imagínese él en alta mar, el hombre embarcado a kilómetros o a millas marinas sería acá de la costa, después de terminar su dura actividad diaria, el tipo sintonizando el mundo. Una radio y tenía la compañía también allá en el medio de la nada. Es esa magia, ¿no? Es más loco todavía de la radio, ¿no? En este caso, AM. Es más fácil en mar abierto que en campo abierto. Claro. Es mar abierto, más qué? Fácil así. ¿Eh? ¿Por qué es más fácil? Y porque prácticamente no tiene obstáculos, no. Facilita mucho el agua para la propagación de la onda. Mire usted, cosas que uno se. Bueno, realmente el mar para mí tiene cero atractivo, así que creo que voy a tener que confiar en la palabra de Aníbal. No, no lo voy a experimentar en carne propia. Sí, bueno, y ahora, gracias a la tecnología, también la FM. Subido a un satélite y después yendo por donde tiene que ir, puede llegar a lugares donde antes no podía llegar por la naturaleza de su emisión. Y escucharla con un teléfono, ahora que está bien, uno tiene toda la FM en el teléfono. Sí, y dentro de unos pocos años, como ya pasa hoy en Noruega o algún otro de esos países, ya no va a haber antenas con dipolos que irradien la señal. Como estamos aire. Saliendo ahora en este momento. Exacto, sino que esa señal de internet es la que va a salir a todos los que lo puedan escuchar directamente o después de subir al satélite y bajado por otro mecanismo, más torres. Carl Sagan estaba preocupado porque nosotros escudriñamos el cielo en busca de señales electromagnéticas inteligentes, de origen inteligente, dice. Y una de las posibilidades es, ¿y si las civilizaciones un poquito más avanzadas que nosotros tienen todo TV por cable y radio por internet? Si ya no irradian más al espacio y entonces nos parece que no están, pero ahí están. Capaz que nos transformamos en eso, el temor de Sagan se hace cierto. Tal cual, o les parece inconcebible irradiar, molestar a otras criaturas. Molestar a los vecinos con ondas electromagnéticas, qué loco, ¿no? Bueno, volviendo a... Este ha sido el espacio Ciencia al Día. Sí. Volvamos a nuestra realidad santacruceña y nacional. Hubo cosas importantes, hubo... ¿Por dónde empezamos? Empezamos por el debut de mano de Piera Mengarelli. Oh, sí, el amigo Mengarelli, sí. Realmente dos detalles a resaltar de este episodio que ya conocen todos, no lo vamos a contar. El que no lo conoce, busca en internet agresión periodista Otero o agresión periodista TN. Uno de los primeros comentarios que leí fue: che, eso es una grabación casera de un celular. Estos tipos le estaban tendiendo una trampa. Estos tipos se refieren a los periodistas. Sí. Le estaban tendiendo una trampa. Primera defensa de Mengarelli, porque Abona, hay que decirlo, la escribana es Abona. No, ¿qué es? No sé qué título tiene. Abogada. La doctora Abona se mantuvo al margen mirando el suelo todo el tiempo, por lo que se ve en la grabación. Pero primera defensa... las víctimas son culpables. ¿Cómo van a filmar con un teléfono? Claro, es que no había filmación posible, no había ninguna intención de hacer ningún reportaje de nada. El que se puso loco. Se tiró el lance Otero y le dijo, le preguntó sin prender la cámara, o sea, sabía que la respuesta iba a ser negativa. Claro, pero bueno, uno tiene que morir. La respuesta era sencilla, si le hubiese dicho, mire, está en la justicia, eso. Yo no hubiese declaraciones. Sí, no es momento. Otero se tiene que dar vuelta y dice, chao. Pero bueno, pasó a mayores y ahí hubo ni siquiera un conato de pugilismo, porque una pelea sería dos. Acá fue uno solo que golpeó. Sí, pero más grave que el cachetazo, fue un cachetazo en realidad. Sí, tampoco va a matar a nadie, ¿cierto? Le pegó, creo que tenía el anillo, por eso no. Pero más grave que eso es la amenaza. Ese es el segundo detalle que yo quería. Yo creo que es el eje, es el centro. El cachetazo es el preaviso. Pero el cachetazo es una reacción que yo creo que a cualquiera en un momento le puede pasar una cosa de esa. Es una reacción, no es lógica, no la vamos a justificar. Pero uno puede llegar a entender que en un momento de calentura el tipo revolea un cachetazo. Sí. Pero después dijo lo que piensa. Claro. Después salió de adentro. Después le salió el enano fascista. Claro, vas a ver lo que te va a pasar o cosas por el estilo. Ya se sintió en cielo santacruceño y dijo, ya estoy dentro de mi terreno. Es acá, nadie me puede tocar. Acá no me toca nadie. Bueno, le cuento una anécdota, se dice el pecado, pero no el pecador, porque esto fue en un ámbito privado. Tuve oportunidad de hablar hace poquito con una funcionaria del oficialismo provincial. Y bueno, el tema que estábamos hablando era obras sociales, ¿no? Nosotros le criticábamos el bajísimo arancel que está pagando la obra social provincial, comparado con obras sociales que históricamente han estado por debajo de la caja de servicios sociales. Y bueno, le llevamos una lista donde estaban en una especie de ranking de la que más paga a la que menos paga. Y obviamente la caja de servicios sociales estaba, pero última, pero muy lejos del penúltimo, muy lejos. ¿Última está? Sí. Sí, última. Pero repito, entre el penúltimo y el último hay una ventaja de, no sé, una brecha que es prácticamente como la que hay del penúltimo al primero. ¿Entre cuántas? Y si yo fuese prestador de la caja de servicios sociales, hoy día estaría cobrando como médico especialista con más de 20 años de antigüedad, 161 pesos, una cosa por el estilo. La siguiente obra social está arriba de los 280. Esa es la distancia que hay. Y de ahí para arriba. Eso es lo que cuesta una consulta hoy en día. Bueno, cuando le mostramos esta lista a esta funcionaria, no lo digo como crítica, lo digo como casi admirando su convicción, algunos dicen su fanatismo. Dijo, esto no se sostiene en el tiempo, refiriéndose a las otras obras sociales. Que, claro, si van a caer. O sea, en un año estas obras sociales están desfinanciadas y nosotros vamos a estar pagando poquito, pero vamos a estar pagando. O sea, ellos están absolutamente seguros de que están haciendo las cosas bien. Y no, bueno, pero están seguros que están pagando poquito también. Sí, también. Pero en el fondo es esa actitud rayana en la soberbia es lo que les da la base para hacer este tipo de cosas, como el episodio del avión con el periodista de TN. ¿Cómo me vas a venir a increpar si yo tengo la razón? Claro. Yo tengo la verdad revelada. Eso es lo que subyace en el fondo. No admiten disenso, no admiten crítica, porque creen que ellos tienen justamente la verdad revelada y nada ni nadie los puede sacar de ahí. En el mismo avión venía Zanini. Sí, pero... Y una persona lo fue a encarar y le dijo, mire lo que está pasando, está pegándole ahí un periodista interceda. Y dijo, yo no lo conozco. Sí, yo no lo conozco. Y ahí aparecieron las fotos, pero en Twitter sobre todo. Hoy en día Internet se ha transformado en una fuente inagotable de desmentida. Pero ¿no? La conoce desde Córdoba. Exacto. La conoce desde la universidad, del Partido Comunista. Del Partido Comunista no sé cuánto. Sí. Es muy difícil mentir. Tendrá Alzheimer, por eso olvidó. El peronista promedio, y bueno, algunos dirán Zanini no es peronista. Bueno, yo lo vi en la boleta del Partido Justicialista, discúlpenme. No sé si eso califica para peronista, no. Pero ahí estaba. El peronista promedio actúa como si la gente tuviera Alzheimer. Actúa como... Sí, también. Cuando Menem, antipatria, que se entregó el patrimonio nacional. Muchacho, ustedes le votaron la privatización de YPF, ya se olvidaron. Y no, fue el operador. Fue el operador. Néstor Kirchner fue el operador de la... Y siguen hablando de otro tema como si no hubieran escuchado. No registran. O hacen como que no registran. Entonces calculo que Zanini, ante la vergüenza ajena de su no sé, compañero. No, o sea, ¿qué dijo? Ya tengo, con mis scratches ya tengo bastante. ¿Qué tengo que poner la cara por otro? Me voy a hacer cargo de los tuyos. Bueno, y hablando de Angelina Abona, mientras la nación paga jubilaciones miserables, por lo visto están haciendo las cosas bien, porque salió a la luz el recibo de cobro de Angelina Abona. Y bueno, lo siento. Sí, pero ahí tiene que haber pesos. Ahí tiene que haber, no puede cobrar eso. Usted dice que no, que eso es algo extraordinario. Cobra como, yo creo que cobra como un juez, según me dijeron. Ciento y tanto, ahí debe haber algún extra, algún retroactivo, debe haber algo en el de ese recibo. Bueno, cobra como un juez. Cobra como un juez. Acá en Santa Cruz las jubilaciones son como las de un juez, por lo menos para algunos. Sí, por supuesto. Esto también levantó mucho revuelo, y sobre todo en la gente que está mirando, no solo ya los jubilados que cada mes empiezan a cortar clavos para enterarse cuándo van a cobrar, sino en los futuros jubilados, que primero no saben cuándo se van a jubilar, porque ahí hay una reforma dando vueltas que nadie se anima a agarrar el toro por las astas. Que a la larga se va a hacer. Y yo creo que sí. No, yo no tengo duda. Yo creo que sí. No tengo duda porque la caja no aguanta más. Algo hay que hacer, algún cambio hay que hacer. Cuando esta gente que tiene esta incertidumbre tan, tan angustiante, ¿no? Porque yo me pongo en la situación de la persona que no es de Santa Cruz y que ha trabajado casi toda su vida laboral en Santa Cruz. Se casó con la Caja de Previsión Social. Es muy difícil decidir irse de la provincia cuando uno tiene 17 años de aportes a la Caja de Previsión de la provincia de Santa Cruz. Porque, ¿cuánto valen esos aportes en otro lado? Aparte, salir a conseguir trabajo a los 40 y pico, 50 y pico, sigue siendo todo una hazaña en la Argentina. Más allá de que pasen los gobiernos, sigue habiendo un severo problema ahí. Entonces esa gente está como los precios de Ushuaia, haciendo marcas en un palito, contando los días que le faltan para jubilarse. Bueno, antes hacía marca en un palito sabiendo que se jubilaba el 31 de marzo de 2021. Ahora ya no saben. Ahora ya no saben. Primero no se sabe cuándo y segundo no sabe cuánto. Bueno, ese tipo de personas, cuando ven recibos de sueldo como la de la ex procuradora Abona, se deben sentir bastante incómodos, para decirlo finamente, ¿no? Y bueno, ni hablar los que se han jubilado. Claro, pero acá lo que pasa es que hay mucha gente que hoy se entera de las cosas. Casi imposible. Yo creo que hay gente que miró para un costado muchos años. Sí, bueno, el caso de este hombre, el otro Fernández, que... Él lo vio corrupción. Bueno, ahí viene lo que les decía recién de los peronistas, ¿no? Cómo apelan a la amnesia de la población. No te creo, no, este no es Aníbal, este es Alberto. No te creo, Alberto, no te creo. Miraste para otro lado. Pero yo no tengo duda de eso. Si pero yo trabajo con usted acá en el programa. Nos conocemos. Usted está viniendo en su autito, por ahí un día viene en bicicleta. Sí. Y dentro de la semana que viene con un Rolls Royce. Y se compra un barco y se compra un piso en Miami. Yo que le voy a decir, ¿cuánta gente anda mal de la vista y va a ver? Esa fortuna no la hizo lavando ropa, decía mi abuela, ¿no? Entonces no me diga que puede ignorarlo eso. Sí, sí, bueno, pero ha pasado en todos los estamentos. ¿Quién no conoce un funcionario o ex funcionario que del Renault 12 pasó al, no sé, al BMW? Levanto la mano, JJ, no, parece que él conoce alguno. Conozco varios, vale, estaba haciendo justo la lista. No, pero lo curioso también que utilizan el argumento ese para salir en la televisión con total desparpajo y plantear básicamente esta gente o eran ineficaces, o sea, eran idiotas porque no veían lo que estaba pasando, claro, o bien son cómplices. Y lo dicen ellos, que a ellos también les cabe la... Claro, por supuesto que sí, por supuesto. Es muy raro eso, muy raro. Esa complicidad por omisión, digamos, es menos punible, si se quiere, que es la participación directa. Pero creo que el Código Penal tiene una figura para eso, que se llama partícipe necesario. Si vos estabas, no digo a cargo del organismo de control, pero no hay manera de que no hayas podido ver cómo se desvanecía la plata en el aire, entonces sos cómplice. Te caberá menos condena, pero te cabe. Pero te cabe. Lamentablemente nunca se llega tan a fondo. Y está bastante avanzado, según nos contaba nuestra amiga Milagros, en Brasil, justamente por esta problemática tan fuerte que enfrentaron, donde la evidencia de la corrupción política era evidente. Esta figura de no podés no haber visto esto, o miraste para otro lado, sí, eso, pero hecho en términos legales, y se está por imponer en cualquier momento ahí en la... Sí, sí, sí, bueno, pasó en Italia también con el Manipulite hace, no sé, ya 30 años. O sea, la corrupción, alguna vez les recomiendo releer, o leer para los que no han leído, está disponible en internet, el libro Cosmos, el capítulo ¿Quién habla en nombre de la Tierra? Hablaba justamente de esto que abrimos el programa, cómo comunicarse con civilizaciones fuera de nuestro planeta, etcétera, ¿no? Eso creo que es un capítulo que tendría que ser de lectura obligatoria en las escuelas, sobre todo en las escuelas secundarias, donde habla de lo malo que es inherente al ser humano. La corrupción, el robo, la territorialidad, la violencia, y particularmente en el caso de la violencia, hace una cuenta que es absolutamente irrefutable, porque cuando empiezan con estas estupideces, violencia es mentir, violencia es discriminar. Es muy difícil medir esa violencia, pero hay una violencia que no se puede soslayar, que es la cantidad de muertos. Una persona está muerta o está viva, es binario, cero o uno, punto. Entonces hay un señor que se dedicó a estudiar distintas culturas del mundo, esto de la violencia expresada en homicidios o femicidios, si lo quiere decir también así, como diría nuestra expresidenta, y llega a la conclusión de que es imposible bajar la tasa de homicidios a cero. Se puede bajar hasta un nivel mínimo muy muy bajito, como ciertas culturas lo han hecho en el mundo, pero no se lo puede bajar a cero porque subsisten en la naturaleza humana ciertos núcleos violentos que aparentemente son imposibles de erradicar. Lo mismo pasa con la corrupción. Yo creo que es imposible. Italia, 30 años del Manipulite, debe tener concejales coimeros o diputados fáciles de sobornar. Pero la idea es que la corrupción les salga cara. Que la corrupción, que arriesgarse a ser corrupto, sea un riesgo tal que mucha gente lo tenga que pensar. Claro. Hay mucha gente que, si no fuera punible, saltaría blindado. Claro. Pero por ejemplo, lo asalta porque tiene miedo. ¿Cuál es el primer temor? Los tipos que están adentro tienen escopeta recortada. Segundo temor, aunque le erren los escopetazos, capaz que voy en cana. Y así, bueno, desisten de asaltar al blindado y asaltan a la pobre vieja que lleva colgando la cartera. Con la corrupción tiene que pasar lo mismo. El delito de corrupción tiene que estar penado de un modo tal y se tiene que perseguir, sobre todo la corrupción en el ámbito estatal, en el ámbito donde se manejan dineros públicos, tiene que ser imprescriptible para que el tipo se pase la vida huyendo, para que a nadie le convenga corromperse bajo ninguna circunstancia. Por supuesto, siempre va a haber alguno que va a pensar, bueno, afano 10 palitos verdes, me paro por toda la cosecha y me voy a vivir a Martinica. Un poco lo que se está planteando con el tema de Báez, ¿no? Como que estaría esperando cumplir estos 2 años, claro, y después salir y disfrutar de la como aquel fortuna. Que afanó la plata del Banco Nación, o que lo pasaban de el contador. Fendrich. No, a mí me olvidaron. El tipo está preso todavía. No, salió. Ya salió. Bueno. Sí, sí. No, tiene un kiosco, creo. Y sí, algún día se encontrará con su fortuna. ¿Y cuál es el problema? Lo vemos como un héroe. Capaz que si robaba el Bank of America podríamos discutir el tema. Le robó el Banco Nación. Le robó al banco de todos. Pero no es lo mismo. Y era gerente. Robarle al banco, claro. La gente dice, el banco, claro, el banco tiene seguro, sí, el banco tiene plata. No, pero era el gerente aparte, pues hubiera ido de caño de última, pero no. La vieja excusa de que es un delito sin víctimas, ¿no? Claro, fue limpito, sin armas, sin nada. Pero no hay ladrones buenos, no hay coimeros buenos. El Robin Hood es un cuantito para chicos, no es un ejemplo. ¿A qué está tan arraigada la corrupción? Ya, por ejemplo, los corruptos, ayer estaban en el palco ahí en la Plaza de Mayo, vudú. Sí. Habla, vudú te diga estar abajo la cama escondido esperando que salga su la condena. Sí. Se pasea por la calle y habla, vudú, le habla de la gente. Vudú tendría que estar en el Veraz por haber firmado papeles truchos por la venta de un auto. Yo llego a hacer eso, yo llego a falsificar la firma de mi mujer. Está preso. Mínimo. Y el tipo es un jubilado VIP y encima invitado de honor en estos actos que, bueno, cada vez llevan menos gente el kirchnerismo. Y no desentonaba, ¿no? Porque era una banda. Claro, eso es cierto. Y bueno, ya que estamos tocando el tema, con esta marcha de la resistencia que ha dado lugar a muchas bromas, ahí un amigo acaba de publicar una fila india compuesta por una plancha, un caloventor, varios caloventores, él tiene un grupo que se llama Caloventores, marcha de las resistencias. De estos hay a patadas, ¿no? Porque realmente fue, no tanto por el número, hoy creo que el común de las personas está cansada de esto de el que gana la calle gana algo. El que gana la calle no gana nada, salvo en épocas de mucha convulsión, tipo la Revolución Rusa, ¿no? Hay muchos conocidos kirchneristas que publican fotos de cuando Cristina fue a Aeroparque, centenares de miles de personas en Comodoro Py. Bueno, pero perdieron las elecciones. Eso no revierte el resultado de que Scioli quedó segundo. ¿Eh? Y aunque Scioli quedara segundo, aunque Scioli hubiese ganado, el presidente sería Scioli, no Cristina. Al ganar la calle, cuando las barras bravas de los equipos de fútbol salen de la cancha y ganan la calle, son delincuentes. Sí. Esos son delincuentes. Es cierto. Pero cuando ganan la calle, estos tarados, porque esto no se les puede decir otra cosa, que pretenden voltear un gobierno a 6 meses de haber asumido electo por el pueblo, no se les puede decir otra cosa que tarado. Entonces no, ellos son próceres, van a ser próceres y van a quedar en la historia. Sí. Y varias cosas de esta marcha que realmente dejan un gustito amargo, un gustito decepcionante. Uno es las Madres de Plaza de Mayo, por lo menos la línea encabezada por Eve de Bonafini, ya despejó toda duda de que son un apéndice más del Frente para la Victoria. Se les perdió el respeto que se le tuvo siempre a las Madres de Plaza de Mayo. Exactamente, exactamente. La gente como por ejemplo, no sé, Pérez Esquivel, la gente como, no sé, las Madres de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, van a persistir en la historia, no solamente por su lucha tan desigual que tuvieron en su momento con los militares y la dictadura, sino porque fueron coherentes toda su vida con eso. Pérez Esquivel el año pasado, por ejemplo, poco menos que hacía campaña por Scioli, porque bueno, tiene sus convicciones políticas y son tan respetables como las mías, pero uno podía escucharlo sin ese fanatismo, sin claro, ese odio. Y otra cosa escucharla, pero lamentablemente me dio mucha pena imaginarme. En muchos lugares del mundo nos conocen por 3 o 4 pantallas: Maradona, desaparecido, Madre de Plaza de Mayo, Gardel. ¿Sí? Piazzolla, los más jóvenes. Papa Francisco, si me permite. Papa Francisco, exactamente. Bueno. Y ahora uno de esos íconos argentinos, el pañuelo blanco de la Madre de Plaza de Mayo, con toda tristeza lo digo, ¿no? Esto no es una chicana política, arrastrado a los pies de gente como Vudú o Esteche en una concentración misérrima que realmente da pena verlo. A mí me entristece mucho sí. Esa escena. Y si es un proceso y una conclusión a la que arribamos gente que bueno, tuvimos el conocimiento de qué significaba, de lo simbólico y demás, y yo comparto esto. Ahora, para un chico de 20 años, Eve de Bonafini, si lo puedo escribir, son 5 palabras nada más. Claro. Parece una vieja. No. Sí, sí, porque desgraciadamente dilapidó, ¿no? Todo eso. Sí, sí. Ellos vieron solamente esta decadencia y esta no sé cómo llamarlo. Yo creo que la palabra es degeneración. El movimiento que comenzó como una cosa noble se degeneró en una empresa constructora que terminó. La marcha de ayer era por el derecho al trabajo, encabezada por Eve de Bonafini. Máximo Kirchner. Bueno, Máximo Kirchner. Máximo Kirchner, que en su vida trabajó. Y Eve de Bonafini, que dejó no sé cuánta gente en la calle con deudas impagas y que cuando le vinieron a reclamar las deudas, dije: estos bolivianos de mierda. Y anda a cobrarle a Choclet. En negro. Exactamente. Esa gente. Claro, en negro. Esa gente está exigiendo el derecho al trabajo. Es por lo menos contradictorio. Es lo más suave que se puede decir de eso. Ahora, desocupación había antes del 10 de diciembre. Más o menos regular, vamos a suponer que hubiera menos, pero había desocupación. Sí, ¿por qué si no vamos fueron a reclamar? Si vamos, porque yo ya desconfío hasta de la hora oficial del 113. Si vamos a creer en las cifras del INDEC, que se supone que se están normalizando, la cantidad de nuevos desocupados es poco más de 100.000, lo cual no es poco, pero en el año 2014 la cantidad de desocupados en el ámbito privado aumentó, fueron de 400.000 y no hubo ninguna marcha por la dignidad y el trabajo. Lo que ocurre es que sí, antes primero se disfrazaban las cifras y después directamente se ocultaron. Claro, pero la gente lo vivía. Ayer estaba viendo una marcha por la seguridad en Rosario. Esa sí que fue multitudinaria. Pero en Rosario no empezó la inseguridad el 11 de diciembre. No. Cada vez, o sea, es peor. Por algo le dicen la Chicago argentina, sí, y se la dicen hace 100 años. 50 años. Uh-huh. O sea, se va incrementando, pero yo no lo vi a los rosarinos ahí en la calle el año pasado. Yo tampoco recuerdo. Entonces me parece que ahora le están cargando todas las tintas a Macri. Sí, a 6 meses de haber asumido el gobierno. A mí esto me recuerda, dice, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Llega un momento que cuando es siempre el mismo signo político, y sobre todo si es peronista, siempre voy a apelar a esto, ¿no? Que el común de las personas sufre fácilmente de amnesia cuando se trata del peronismo, ¿no? Cuando el peronismo está al frente del país, lo cual ocurre casi todo el tiempo, nos parecemos a ese sapo que lo metieron en agua fría y lo empezaron a hervir de a poquito. Cuando cambia el signo político, porque llega un momento de la Rúa no ganó porque era de la Rúa, ganó por el hartazgo que provocó Menem. Macri no ganó por Macri, ganó por el hartazgo que provocaron los kirchneristas, ¿sí? Seamos honestos. Bueno, ese hartazgo también se descarga sobre los ganadores, en este caso Macri. Le reclaman a Macri en 9 meses lo que... le reclaman a Macri que dé marcha atrás en 9 meses lo que fue marcha hacia adelante, hacia el precipicio durante 12 años. Claro. No deja de ser injusto, pero es así, la política funciona ahora, así. Si uno viene en un avión después de haber estado en 20 Italia. Años afuera, ah. Y para saber qué gobierno hay, usted tiene que preguntar cuánta CGT hay. Ah, si le dicen hay una CGT, el gobierno no es peronista. Exacto. Si le dicen que hay 5 CGT, estamos en un gobierno peronista. Exactamente. Pasaron. No, no, es casualidad, sucedió en todos los gobiernos. Con todo respeto a los muchachos de la CTA, que algunos de ellos escuchan este programa, muchachos, yo les recuerdo que una de las promesas de Néstor, no en campaña, ya siendo presidente, fue la personería de la CTA. Y bueno, ahora se tuvieron que comprar otro almohadoncito porque parece que van a tener que seguir esperando, ¿sí? Esperaron 12 años y al cohete totalmente. Y bueno, Néstor y Cristina consiguieron otro récord. No solamente fragmentaron la CGT, fragmentaron la CTA. Había una CTA más o menos oficialista, digamos, y una CTA más clásica, más combativa. O sea, ahí ya tenemos 5 centrales obreras. 3 CGT, 2 CTA, Dios mío, bueno. Hay países que tienen 100 millones de obreros y tienen 2 centrales obreras. Algunos ni eso, una sola. Y nosotros tenemos 5. Vamos a hacer un maluchón taquito, si quiere. Pero cómo no, y ya volvemos. En la mesa de un bar, flotando a la deriva, la fiera en pasar las horas muertas, mientras recuerdas.